Hoy en el Evangelio hemos leído cómo Tomás, uno de los apóstoles, pues no estaba cuando Jesús apareció. Y entonces, pues cuando los demás le dijeron, hemos visto a Jesús que ha resucitado, pues él no se lo creía. No se lo creía, es curioso. Después de las profecías, después de lo que habían hablado con Jesús, y no tiene fe. El encargado de esparcir la fe por el mundo. Uno de los pilares de la fe, después, de los 12 fundamentos que tendrá nuestra Iglesia. Pues no tenía fe en esto. En otras cosas sí, pero en esto no. Y seguro que tratarían de convencerle mucho, pero no lo lograron. Sin embargo, se apareció Jesús y creyó. Y dijo, Señor mío y Dios mío. Pero creyó porque él era una buena persona. Porque si no, si fuera una persona racionalista, como tantas que hay hoy día, hubiera dicho, es una alucinación que tengo. La imaginación me está jugando malas pasadas. No debo confiar en lo que mi mente me está diciendo. Mucha gente piensa, hombre, si se me apareciera Jesús, haría lo que me dijese. Pues no, no. Porque si pasa eso, uno al principio quedaría muy conmovido, pero después empezaría uno a poner peros, peros, peros, y al final, aunque lo vieran los mismos ojos, uno diría, ha podido ser la sugestión. Y fijaos que digo que se aparezca Jesús, porque si ocurre un milagro, mucha gente dice, bueno, el poder de la mente es muy grande, las energías, las leyes del universo que no conocemos. Lo pongo más difícil, que se aparezca Jesús, pues aún así uno puede escaparse. ¿Por qué creyó Tomás? Porque era una buena persona. Cada vez me convenzo más en mi vida sacerdotal que cuando uno es bueno, más fácil le resulta llegar a la fe con cualquier cosa. Pero como el corazón de una persona esté muy lejos de Dios y uno no sea bueno y uno tenga la vista turbia y uno tenga el corazón acorazado contra Dios, entonces, aunque sucediera un milagro tremendo, la persona no cede, la persona no cambia. Yo esto también lo he pensado muchas veces respecto a ciertos místicos y ciertas revelaciones que ha habido en la Iglesia, revelaciones privadas. Desde la vida de Santa Catalina de Siena, San Juan Bosco, el Padre Pío, cuando las personas son buenas, reconocen dónde está Dios. Pero como las personas estén lejos de Dios, enseguida ponen peros. Y hay que ver muchas veces ante estos místicos que ha habido, estos verdaderos profetas que ha tenido la Iglesia a lo largo de los siglos, santos hoy día canonizados, hay que ver la guerra que les hicieron. Incluso algunos que tenían que haber sido como Tomás, los primeros en reconocer dónde estaba la verdad. ¿Y por qué? Pues por lo que he dicho. El hombre espiritual reconoce lo espiritual. Y el hombre que está lejos de Dios, tenga el cargo que tenga, porque no vemos el espíritu, no vemos su alma, pues le hará la guerra Es curioso, en vez de ayudarle y facilitarle el camino, le hará la guerra. Pero volviendo al tema de los laicos, de los que están todavía sin fe, le podemos dar muchas vueltas al tema, pero al final la persona que tiene un corazón bueno y puro acabará entendiendo dónde está la verdad. Y la persona torcida lo torcerá todo, pase lo que pase. Por eso no podemos decir, hombre, es que si Dios hiciera algo, pues no, Dios ya hace. En la vida de cada persona ya hace, ya llama a la puerta. No hay nadie que lo deje abandonado. No hay nadie que Dios lo deje fuera de su mano. Lo intenta. Y una vez, y otra, y otra, y otra, y otra. No hay nadie abandonado. Si alguno al final ya queda abandonado de la mano de Dios, será porque Dios lo haya intentado 10.000 veces. Y nada. A mí me sorprende cómo hay personas cuya madre o cuya abuela o cuya esposa reza todos los días. Me dice, padre, rezo continuamente por mi marido para que vea la fe y la siga y para que ofrezco sacrificios, ayunos, tal. Y la persona no cambia. No dudéis de que cuando alguien hace eso, Dios está enviando continuamente gracias. Y la persona tiene remordimientos, diga lo que diga. La persona tiene remordimientos porque Dios le dice, hijo mío, cambia, hijo mío, que aquí está la verdad. Pero hombre, no te das cuenta de esto, de que estás haciendo mal. Es un misterio, de verdad, ver cómo ciertas personas tienen cerca de ellos a alguien que todos los días está continuamente llamando a la puerta de Dios para que esa persona cambie, y él no cambia. Eso es tremendo. Porque en otros casos podemos decir, Dios cada cuánto le enviará la gracia, no lo sabemos. Pero en estos casos de los que estoy hablando, es que la esposa o su madre suelen ser esas dos tipos de personas, y a veces la abuela, pues no dejan ni un solo día de insistir, insistir, insistir. Así que habrá algunos que cuando se presenten ante Dios, seguro, Dios les va a decir, pero si yo he estado llamando a tu puerta 365 veces al año durante 10 años, más de 3.000 veces, más de 3.000 veces, y te he dicho, mira cuáles son tus pecados, no te convencí así, mira cuál es mi amor, nada, mira lo que sufrió Jesús por ti, nada. Cada día intentaba algo y has resistido. Esto sí que es un misterio. Esto sí que es algo difícil de entender. Esto sí que es algo mucho más profundo que el abismo, la sima más profunda que haya sobre la tierra. Y lo peor es que lo podemos entender nosotros, porque también nosotros hemos resistido a la gracia. No podemos decir, bueno, los otros, ¿qué será lo que pasa por sus almas? No, no, lo sabemos por experiencia. Y es un misterio, es un misterio. Pues yo acabaría el sermón de hoy diciéndoos que cada uno miremos en qué resistimos a Dios. Todos resistimos a Dios en algo, porque si no ya seríamos santos. Así que miremos, ¿en qué está Dios día tras día llamando a mi puerta? ¿Qué me pide? Si estáis aquí en la iglesia, es de suponer que os pedirá algo pequeño, no os va a pedir que dejéis de hacer algún pecado espantoso, está claro. Pero algo os estará pidiendo el Señor, a todos. Y algo debemos estar resistiendo. Algo que si le abriéramos la puerta, nos llenaría con mucha más luz y felicidad, incluso aquí en la tierra. Que esta resistencia de Tomás, que después fue vencida, nos ayude a pensar que también nosotros somos un poco como Tomás y también nosotros debemos ya por fin rendirnos, sacar la bandera blanca y abrir la puerta para que entre él.